cómo se inicia y se coordina un festival, y es un trabajo monumental, pero no solo la parte administrativa. Yo pensaba que pues la parte administrativa era la más pesada, pero también la parte artística, ¿no? Sí, un festival de este índole involucra muchos aspectos. Sí, y revisar todas las películas, seleccionarlas, es mucho trabajo, ¿no? Bueno, si vives en la Ciudad de México, no te pierdas este festival. La verdad es que va a estar muy bueno. Si quieres más información, métete a la página www.fico.com.mx y vamos a también tener un enlace de esta web. Sí, y si no vives aquí, pues también es una muy buena excusa, ¿no?, para visitar la ciudad y ver estos films, ¿no? Sí, aprovecha. Sí. Bueno, escríbenos tus comentarios y sugerencias a hablemosdecine.com o por email a hablemosdecine@gmail.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Hasta luego.